señorita y grandeza te dan también. Para soñar de verte, no llores, chica, no. Eres trabajador y de noble corazón. Para soñar de verte, no llores, no se trabe, no. Eres muy trabajador y de noble corazón. Corazón, y la soñada y dice: no llores, no soplas, no, eres muy lucha.